La primer marcha que hicimos, éramos creo que contado con los dedos en la mano y nos sobraban dedos, 7, 8 personas grandes y demás eran todos chiquititos, que hay una foto en exposición con nuestros humildes carteles, que nos fuimos a sumar con la marcha de contra la ¿cómo era? La inseguridad que hacía Balomi, que en ese entonces, no sé si se acuerdan ustedes, Lanzavecchia y Landolina, que eran los personal trainer y los florista de Susana Jiménez, ahí en Loma del Mirador. El que mata tiene que morir. Claro, entonces, como nosotros vimos cámara, vimos mucha gente, pensamos que era el momento justo para ir, pero nosotros no teníamos maldad, nosotros queríamos, ignorante nosotros, mostrar la cara de Lu, para ver si alguien lo había visto. Para que por ahí tener la esperanza de que diga, yo lo vi, está en tal lado. No queríamos otra cosa, no queríamos denunciar nada, a pesar de que ya sabíamos lo que había pasado. Y cuando nos acercamos a esa marcha, que era casi multitudinaria ahí en Loma del Mirador, en San Martín y Mosconi, me acuerdo que el señor Lombardo se acercó a los camarógrafos y le dijo, apaguen la cámara que ahí vienen los villeros.